Ahora, nuestro compañero José Antonio Espiau, cofundador de Naseros.com y creador de videotutoriales, nos dará las claves de la seguridad de nuestros routers. Conectamos con Zaragoza. José Antonio, bienvenido a Territory Mac. Hola, buenas tardes, Jaume. Antes de entrar en antena, me decías que es nuestra responsabilidad proteger nuestras redes locales. Sí, pues a ver, en primer lugar quiero decir que el tener un router seguro no es ninguna tontería, porque es bastante peligroso. Y el hecho de que cualquier vecino nos robe la wifi, tenga acceso a nuestro ordenador y tenga acceso a nuestra red es bastante importante. Ten en cuenta que si alguien consigue nuestra wifi, mucha gente, para ellos lo más importante es el hecho de que les baja la velocidad. El tener una persona que está accediendo a nuestro router hace que baje la velocidad, pero para mí eso no es lo más importante. Lo más importante es que si alguien accede, tiene acceso a nuestra red y puede monitorear nuestro tráfico. ¿Y qué consecuencias puede traer? Lo que puede ocurrir es que puede leer nuestros correos, leer nuestro WhatsApp, leer todo lo que tengamos, y además también puede utilizar nuestra red pues para cosas ilegales. Podría meterse en páginas ilegales y podría hacer cosas ilegales, y realmente la navegación la está haciendo nuestro router. Por lo cual, a efectos legales, nosotros seríamos los que estamos cometiendo un delito. Entonces, es muy importante tener un router que esté muy securizado, que esté seguro, de tal manera que no podamos sufrir ataques. ¿Podemos llegar a tener nuestro router completamente blindado frente a los atacantes? Tener un router 100% seguro es casi imposible, pero nosotros lo que vamos a conseguir es que si tenemos un router con unas ciertas medidas de seguridad, si alguien intenta acceder a nuestro router porque tenemos un vecino que tenga idea de seguridad o que tenga idea de cómo acceder a unas claves Wi-Fi, en ese caso, si nuestro router está securizado, lo que hará será ir a otro router o ir a otro vecino. Está claro que esto ya es disuasorio. Bien, pues, ¿qué medidas puedes recomendarnos para securizar nuestro router? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es ponérselo difícil, para lo cual tenemos que cambiar el nombre de la Wi-Fi y la clave de la Wi-Fi que viene por defecto en nuestro router. Ya sabéis que nosotros, nuestras operadoras, nos regalan el router, nos suelen dar un router y viene con una pegatina por detrás, con una clave y con un nombre de una red. Ese nombre de red se llama SSID y suele ser del tipo VLAN, lo que sea. Entonces es muy importante que nosotros por primera vez accedamos al router con la clave que viene ahí y cambiemos este nombre de la Wi-Fi. Le pongamos el nombre que queramos, eso da igual. Nuestra casa, mi router, mi wifi, directamente poner el nombre que queráis. Y luego lo mismo ocurre con la clave. Hay que colocar una clave que nosotros nos la inventemos, tiene que ser una clave alfanumérica, que tenga números, letras mayúsculas y minúsculas y símbolos. Y que a ser posible sea mayor de 12 números o mayor de 12 símbolos o mayor de 12 caracteres. Esto lo que hará será que sea muy difícil de acceder. Hay muchos programas que lo que hacen es, son programitas que instalamos en un ordenador y escaneando las redes, si nosotros no cambiamos el SSID o el nombre de la Wi-Fi y no cambiamos lo que es la clave, automáticamente van a descifrar nuestra clave y van a poder acceder. De esta manera lo que hacemos es poner más difícil el acceso a nuestro router a cualquier atacante. Como ya digo, con estos programitas que están muy extendidos, incluso hay teléfonos móviles que también tienen programas para realizar estos ataques, va a ser muy fácil de acceder a nuestra clave si no se la cambiamos. Y por supuesto, siempre la clave que pongamos tiene que tener un cifrado WPA2. No colocar un cifrado web, que es muy antiguo, ya casi no existen, ni tampoco un WPA. Tiene que ser WPA2. Bien, pues ya lo sabéis, simplemente cambiando nuestro nombre de la Wi-Fi y la clave, ya tenemos una medida disuasoria. José Antonio, ¿cuál sería el siguiente paso para tener nuestro router más seguro? En segundo lugar, algo que también es muy importante, es desactivar una cosa que suele venir por defecto activada en los routers, que es algo que se llama WPS. WPS quiere decir Wi-Fi Protect Setup, o también la gente lo suele conocer como el método PIN o el método de conectarse a través de un PIN. Este sistema es muy, muy inseguro. De hecho, los ordenadores de Apple hace años que ya ni lo tienen. No tienen este sistema de WPS precisamente porque es bastante, bastante inseguro. Si es tan inseguro, ¿por qué viene activado por defecto? Es un método que salió porque era muy cómodo, porque directamente nosotros, en vez de tener que memorizar una clave muy larga con muchos símbolos y con muchas letras, directamente lo que hacemos es configurar pues 4 o 8 números y es más fácil de recordar y luego es más fácil de teclear en un ordenador. El problema que tiene este sistema es que, como solo admite números, el número de combinaciones es muy bajo. Tened en cuenta que si tenemos un PIN de 4 números, solo tenemos 10.000 combinaciones. Entonces, por fuerza bruta es básicamente ir probando todas las combinaciones, probaríamos el número 0001, el 0002 y así sucesivamente hasta el número 10.000. Entonces, es muy fácil conseguir esta clave que se llama WPS, por lo cual yo he visto muchos routers que tienen un cifrado fuerte, un cifrado WPA2 bastante largo, con una clave bastante larga, por lo cual teóricamente es muy difícil de acceder a esa clave, pero sin embargo tienen activado, porque no lo saben que viene activado de fábrica, el WPS, por lo cual con un ataque WPS directamente se puede acceder. De hecho, hay algunos programas que en 10-12 segundos consiguen acceder a un router a través de la clave WPS. ¿Qué más podemos hacer para tener nuestra red local protegida? Y luego ya podemos hacer otras cosas, como por ejemplo es un filtrado MAC, que eso lo que quiere decir es que, como ya sabéis, las tarjetas de red o todos los dispositivos que se conectan a una red tienen como un identificador que se llama MAC, que es un número muy rarito, es un número que tiene varias cifras. Entonces, eso es como el DNI de cada tarjeta de red. Nosotros lo que podemos hacer es decirle al router que solo se pueden conectar los dispositivos que tengan ese número que nosotros digamos. De tal manera que lo que estamos haciendo es decir, todos los dispositivos que yo los autorice se podrán conectar al router y los que yo no los autorice, no. Así que si alguien consiguiera tener la clave de nuestra Wi-Fi por cualquier motivo, si tenemos activado el filtrado MAC, aunque tengas la clave, no te dejará conectarte porque directamente le hemos dicho al router que solo se pueden conectar este teléfono, este otro teléfono, una tablet, el ordenador. Directamente pondríamos la dirección MAC de los ordenadores y de los dispositivos que tengamos. Como ya digo, esta dirección MAC es la dirección de red o el DNI que tiene propiamente un dispositivo. No tiene nada que ver con los dispositivos MAC de Apple. Hay mucha gente que cuando oye filtrado MAC se piensa que es dispositivo de Apple, pero no tiene nada que ver. Básicamente esto sería lo principal. Luego hay otras medidas, como por ejemplo actualizar el router. Muchas veces los routers, cuando salen, al igual que los dispositivos móviles o que un ordenador, tienen fallos en su firmware. Entonces, las casas lo que van haciendo es, poquito a poco, los van actualizando y lo que van haciendo es solucionar estos problemas. A veces es complicado porque los routers que nos dan las operadoras son complicados de actualizar, no están los firmware por ahí disponibles porque a lo mejor tiene que ser un firmware específico de la operadora, pero bueno, siempre que se pueda hay que intentar actualizar el firmware para que estos fallos de seguridad que van saliendo poquito a poco pues se vayan solucionando. Con estas medidas, José Antonio, estaremos más tranquilos, ¿eh? No quiere decir que nuestro router sea totalmente inexpugnable, pero sí conseguiremos que, si nuestro router con estas medidas es difícil de atacar, pues bueno, un atacante pues lo que hará será, si nuestro router es difícil, pues irá a por el router del vecino y a nosotros nos dejará tranquilos. Claro, no queremos alarmar a nuestros oyentes, pero sí queremos que sean conscientes de que aplicando estos sencillos consejos pueden evitarse sorpresas desagradables. Sí, no es muy normal que justo el vecino de encima o de debajo sea un experto hacker y que sepa una barbaridad como para poder acceder a nuestro router. Pero sí que es verdad que hay hoy en día pues muchos programas que los instalas en un ordenador y que son capaces pues de hacer unos ataques muy sencillos de tal manera que puede acceder a nuestro router y puede sacar nuestras claves. Incluso hace tiempo había unos dispositivos, me parece que se llamaban Wi-Fi Robin, que eran como unos routers, como unas cajitas que tú las conectabas al enchufe y directamente iban escaneando la red y iban sacando las claves. Y aparte, una vez que sacaba la clave de los dispositivos o de los routers que había en la zona, ya directamente te podías conectar. Entonces, no hace falta que sea un hacker súper experto, sino que con dispositivos móviles o con estos programitas, pues es bastante fácil que alguien sea capaz de, si no tenemos un router medianamente seguro, pues que pueda acceder. Y como ya he dicho antes, ya no es el problema de que nos baje la velocidad, que por supuesto es un problema. Es el problema de que, claro, pueden hacer con nuestro router o con nuestra red cosas ilegales y directamente espiarnos. ¿Hay alguna forma de poder monitorizar qué equipos están conectados a nuestra red? Sí, a ver, hay algunas maneras de hacerlo que son bastante sencillas. Generalmente lo que se suele utilizar es un dispositivo móvil. Hay unos programas en los dispositivos móviles que lo que hacen es escanear nuestra red, para lo cual tenemos que estar conectados a través del wifi a nuestra red, y lo que van a hacer es un escaneo de todos los dispositivos que hay conectados al router. Esto nos va a dar bastante información porque, claro, si nosotros vemos algún dispositivo que no es nuestro, pues ya es para sospechar. En el caso de que veamos algo anómalo, lo primero que deberemos hacer será, pues, automáticamente cambiar la clave del wifi, eso está claro. Entonces, por ejemplo, para los dispositivos de iOS tenemos muchos programas. Uno muy famoso es iNet, me parece que es gratuito. Otro es NetAnalyzer, se escribe así. Entonces, estos dispositivos o estos programas lo que hacen es, pues, lo que he dicho. Se conectan con nuestro teléfono o con nuestro iPad, nos conectamos a la Wi-Fi y nos va a decir todos los dispositivos que hay en la misma red. Entonces, para esto es muy aconsejable tener el DHCP desactivado y tener unas IPs fijas. Por ejemplo, me voy a explicar. Nosotros, el DHCP, ya sabéis que lo que hace es, conforme se van conectando los dispositivos a un router, le van dando una dirección IP. Por ejemplo, al teléfono móvil le da 192.168.1.14, a otro teléfono móvil el 1.15, al ordenador el 1.16. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es desactivar este DHCP y poner IPs fijas de tal manera que sea fácil reconocerlas. Por ejemplo, a los dispositivos móviles los podemos configurar desde la IP 1.60 hasta la 70 en adelante. Entonces, el teléfono móvil será 1.60, 1.61, 1.62 otro dispositivo móvil. Los ordenadores, por ejemplo, los podemos poner en vez de en el rango del 60 al 70, pues del 80 al 90. Y luego las cosas que no sean ni ordenadores ni dispositivos móviles, por ejemplo un Apple TV o televisores, los podemos colocar, por ejemplo, en el rango del 90 al 100. ¿Qué conseguimos de esta manera? Si lo hacemos así, nosotros cuando con este programa, con iNet o con cualquier otro programa, veamos qué dispositivos hay conectados y qué IPs tienen, nosotros directamente diremos, vale, pues mis dispositivos móviles van del 60 al 70. Entonces, si vemos un dispositivo que, por ejemplo, está en la IP 1.16, como mis dispositivos no están en ese rango de IPs, ya es para sospechar, ese dispositivo no es mío. O si veo un dispositivo que pone iPhone, que está conectado como iPhone y que en vez de estar en el rango del 60 al 70 está, por ejemplo, en el 22, también es para sospechar. En ese caso ya vamos a mirar más detenidamente a ver qué es lo que ocurre y podemos saber si ese dispositivo es nuestro o no. Y en ese caso, pues cambiar la clave y ya está. Entonces, directamente lo que hacemos es esa persona dejamos que ya no se pueda conectar. José Antonio, recuérdanos cómo podemos asignar IPs fijas a nuestros dispositivos. Pues esa IP hay dos maneras de hacerlo. Una que es directamente en el router, que es decirle desactivar el DHCP y asignar a cada dirección MAC una IP. Entonces nosotros desactivamos el DHCP y le decimos la dirección, tendremos que mirar en cada dispositivo móvil qué MAC address, lo que he dicho antes, qué MAC tiene. Entonces decimos, este dispositivo móvil tiene tal MAC. Entonces vamos al router y le decimos, esta dirección MAC se va a conectar y va a tener la IP 192.168.1. la que queramos. Este otro teléfono móvil con esta otra MAC, directamente al ordenador le damos direcciones MAC. El ordenador o el router en este caso no sabe si es un teléfono móvil o si es un ordenador, pero le decimos esta MAC se corresponde con esta IP, de tal manera que nosotros siempre cuando entremos a casa con un teléfono móvil o cuando arranquemos un ordenador, el router va a ver qué dirección MAC tiene ese dispositivo y le va a asignar la IP que nosotros le hemos asignado. Esa es una manera de hacerlo. Y luego, otra manera de hacerlo es directamente en el dispositivo móvil o en el ordenador. Todos los dispositivos móviles y todos los ordenadores, a la hora de configurar la Wi-Fi, también podemos decirle que la dirección podemos asignarle una IP. De tal manera que le decimos nosotros, aunque tengamos un DHCP activado en el router, yo quiero que este dispositivo móvil siempre tenga una determinada IP. De tal manera que lo que le diremos, por ejemplo, en el caso de un iPhone, entraremos al iPhone y en la configuración de red le diremos: este iPhone siempre va a tener la dirección IP por la que queramos, 192.168.1.43, de tal manera que cada vez que se conecte este iPhone al router, el router, aunque esté activado el DHCP y le tenga que asignar una IP cualquiera, como el propio teléfono le está diciendo al router que él quiere ser esa IP, el router lo respeta y mantiene esa IP. Se puede hacer de las dos maneras. Un router nunca puede tener un dispositivo con dos IP distintas, de tal manera que no podemos tener con la misma IP dos teléfonos móviles o un ordenador y un teléfono móvil. De esta manera, aparte de que sea más seguro, no tendremos conflictos y la red, pues generalmente estará mejor dimensionada y generalmente irá mejor. Ya veis que son consejos sencillos que nosotros mismos podemos aplicar y de esta forma también podremos dormir más tranquilos, ¿eh? De todos modos, si queréis saber más de todo esto, en naseros.com hay bastantes vídeos sobre redes, aparte de sobre NAS y sobre otras tecnologías. Hay bastantes vídeos sobre redes donde explico todo esto de cómo securizar un router o de cómo cambiar una IP. Podéis acceder allí, www.naseros.com, y allí tenéis bastante información. José Antonio, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac y darnos las claves para securizar nuestro router. Pues gracias a ti, Jaume, y ya sabéis, para lo que queráis, estamos en naseros.com y en Twitter en @naseros-com. Sintonizas Territory Mac.